Arkenemy, Ravenous, Famélico, en vivo, aquí en Requiem por un Sueño, número 4, señoras y señores. La chica de la voz de trueno, Angela Gozo, haciendo de las suyas. La gente acá alrededor no cree, que es una chica. Lo pone en duda, pues créame, sí, es una chica y muy bonita. Así de fácil. Los que hacemos el programa en el día de hoy. Un servidor, César Fuentes Rodríguez, locuta, comenta, dice, etcétera, etcétera. Tenemos al Dr. Zoidberg, la némesis del metal. Él es lo que el heavy metal no es. Buenas tardes. Si ustedes lo vieran hoy a Zoidberg, con su particular camisa... Una camisa alineadora, como cualquier otra. No sé qué decirte, me resulta como... alineadora. Parece una antigualla de otros tiempos. Como de bonanza. ¡Claro! Pero del cadáver, es ¿viste? Del que mataron recién. Apropiada para la temperatura ambiente. Es un carro y tal cual, bueno. Una hermosa camisa alineadora. Bueno. Javier Isurieta, la cara pulcra del metal, también nos acompaña. Me imagino que hoy va a haber algo pulcro, además de lo que escuchamos. Sí, ¿no? Como... Me alegro. Vos te haces el vivo, pero yo te pongo delante de esta chica y te derretís. Esta chica además tiene una historia muy peculiar, porque llegó a la banda de una manera extraña. Mike Amott, el líder de la banda, estaba buscando cantante, y esta chica era una periodista de una publicación alemana, y le dejó un demo, o sea, le hizo un reportaje para la revista y le dejó un demo. El pibe la escuchó y dice, no, lo mismo que la misma cara que pusieron ustedes, esto no puede ser una chica. Y no puede ser sobre todo la chica que me hizo el reportaje a mí. Creo que la banda se llamaba Mistress, que significa o bien señora o bien ama, según ustedes quieran verlo. Pero era una banda de death metal. Bueno, y finalmente Mike Amott, que evidentemente no es un tarado, dijo, ¿y si armo una banda y pongo a esta chica al frente así como canta? Porque, primero, poner una chica es medio atrevido, en la época en que lo hizo, ¿no? Todavía no brillaban con toda su fuerza las bandas lideradas por una mujer a la manera de Nightwish o de, qué sé yo, de Gathering, recién estarían empezando. Bueno, la cuestión es que, dice, con esta chica cantando así vamos a llamar la atención seguro y tal cual, así fue, directamente. Para cantar así tuvo que entrenarse bastante esta chica, y se cuida muchísimo la voz y todo. Sí, claro. Sí. Hace gárgaras de... No, pará. Una cosa es que sea limitado, que no te guste, lo que sea. Pero otra es tratar de cantar así. Yo te quiero ver cuánto tiempo aguantás cantando así. Se te pudre la voz enseguida. Defina cantando, primero que nada. Cantar es cantar. La diferencia... Es una porquería. Cantar es cantar. Canta en tono, lo que importa. Limitado, totalmente de acuerdo, pero canta en tono. La única observación que yo puedo hacer ahí es que... uno puede cantar así cuánto sin romperse la voz, 5 o 10 minutos. Te tenés que adecuar el aparato fonador como para que hagas todo eso sin que te perjudique. La chica además pide, por ejemplo, que en la sala de concierto no se fume, tiene que llevar una vida medio ordenada porque de lo contrario no llega para cantar. Porque hay gente una hora y pico cantando así. Vos te lo imaginás, ¿no? Sí. Bueno, lo que no le encuentro es el mérito. No, el mérito no importa, o sea, el que escucha... Tanto, cuidado, esfuerzo, disciplina y todo para hacer esa porquería. Porque le gusta eso, ¿qué vas a hacer? Al que le gusta eso, claro, le gusta eso. Claro, o sea, tenés disciplina, trabajo, estudio y cosas para cantar, claro, ¿no? Para hacer eso. Pero acá el tema es el siguiente, si me decís, desafina, bueno, ahí ya estamos hablando de otra cosa. Pero acá no se trata de eso, el que no te guste es otro problema. Pero no es una banda de cumbia donde viene el tipo que dice, yo voy a un supermercado últimamente... donde ponen todo el tiempo una radio que... No me acuerdo el nombre de la radio exacta. Creo que se llama Radio Pasión, una cosa así. Le ponen cumbia. Y yo pensé que, no sé, con el tiempo, la gente que tocaba esa cosa iba a aprender a tocar y a cantar. Y me doy cuenta de que es cada vez peor. Entonces, bueno, esto es meritorio en el sentido de que los que gustan de esa disciplina particular, o les gusta el death metal, les gusta la voz podrida y demás... lo pueden apreciar, o sea, Angelo Gozo está muy bien dentro del lote. A mí por ahí, dentro del propio lote, hay cosas que me gustan más, no lo niego. Qué sé yo, por ejemplo, a mí me gustaba mucho cómo cantaba Max en Sepultura. Pero me gustaba porque le aportaba a la banda una frescura que, ignoro por qué motivo, le salía bien a él y a otros no le salía tan bien. Por ejemplo, al cantante que tiene ahora Sepultura no le sale definitivamente. Pero no me preguntes el por qué, es simplemente que lo hacía bien, le daba polenta, le daba fuerza, tenía que ver con la propuesta de ellos, qué sé yo. Digo, va. Bueno, la cuestión es que también tenemos en el Messenger, atendiendo, una secretaria especialísima, se viste de enfermeras, imagínensela. Digo que te vestís de enfermera, ¿no? Hoy no dije que sos enfermera, tenerlo en cuenta. Es instrumentadora quirúrgica. Lo que pasa es que no es sexy decir que sos instrumentadora quirúrgica. En cambio, decís sos enfermera, linda. Es otra cosa. Claro. Bueno, ustedes no pueden imaginarse el cruce de piernas, el calor. Mire, está haciendo fresquito en Buenos Aires, pero uno acerca las manos un poquito aquí a Paola y se calienta enseguida, créanme, Bueno, y hoy no trajo el portaligas, que conste. Señoras y señores, va arrancando con el Requiem por un sueño número 3, luego de Arch Enemy, Annihilator. Esto es lo nuevo de Annihilator, se llama Metal. ¿Sí? ¿Metal? ¿Metal o Metal? ¿Ese fue todo lo que se les ocurrió poner? Sí, ¿Metal? Sí, estuvieron creativos en particular. Es patético. Es un poco, la pero verdad que no sí. Es metal. Mala banda, pero no es mala banda. ¿Cómo se llama? Metal. Claro. Nada más se les ocurrió. No se les ocurrió otra cosa, es terrible. Es que a veces ocurre, ¿viste? ¿Y qué nombre le ponemos? Y pongámosle. Peor ponerle el nombre del grupo. Bueno. Imagínese, Annihilator y su disco Annihilator. No, eso es un recurso. Millones de bandas, que el primer disco se llama Black Sabbath. El primero. Bueno. Después ya no es, ya deja de ser un recurso. Tiene la excusa. La excusa no, es. Hay bandas que lo han hecho para el disco, para discos muy posteriores. Claro, ¿por qué? ¿Y qué? ¿Cuál fue la excusa? La excusa fue decir, no, es que este es realmente nuestro disco. ¿Sí? Pero bueno, pero después... vaya y pase. Ahora ponle metal. Y bueno, pero quisieron ser epítome de toda una historia. Está bien. Bueno, la cuestión es que Annihilator siempre tuvo problemas, ustedes saben. Annihilator es Jeff Waters, ¿no? Es el principal ahí, el canadiense. Siempre tuvieron problemas con los vocalistas. Siguieron teniendo problemas con los vocalistas y probablemente sigan teniendo problemas con los vocalistas. Así que para este disco en particular, en lugar de contratar un vocalista determinado que les dura un disco y luego lo echan a patadas, sencillamente usaron un cantante para cada tema. Invitaron. Hay gente de Nevermore, de Anvil, de Children of Bodom, de The Haunted, de In Flames, de Trivium, de Lamb of God. Ya ven, la línea más dura, evidentemente. Pero el tema que vamos a presentar ahora, Couple Suicide, vale decir, suicidio de pareja, tiene a... prepárese para anotar este nombre dentro de nuestra lista de queridos. Dan Cojones. Dan Cojones. Sí, en realidad Danko Jones, ¿no? Claro. Pero Dan Cojones es terrible. Y la banda donde canta Dan Cojones, ¿sabés cómo se llama? ¿Cómo? Dan Cojones. Sí, se llama así la banda. Sí, le puso su propio nombre a la banda. ¿No es buenísimo? Muy bien. El día que vas a tocar en España te la regalo, pero bueno, hasta entonces... Bueno, Dan Cojones es justamente el que canta aquí acompañado por Angela Gozo de Arch Enemy, que la volvemos a escuchar ahora alegremente. Esto es lo nuevo de Annihilator. Something had a hold on me, and I couldn't see. But now I can't. Ya salió Revista Requiem número 10. Te regalo un compilado de sello Blastar. Y como siempre, el suplemento latinoamericano El Inframundo. Además, entrevistas a Orcas, Joe Satriani, John Petrucci, Mario Young, Bonfire y Brother Fire Tribe. Informe especial, resumen 2006, adelantos 2007, The Gathering, Toto, Dionysius, Finch Steel y Angra. Cobertura de shows, Journey en México, Uriah Heep en Brasil, The Cult y Edguy en Argentina. Y como siempre, comentarios de discos, DVDs y todas las noticias nacionales e internacionales de los artistas que te interesan. Conseguila en las rockerías más importantes del país y ahora también en México. Para mayor información, escribinos a contacto@requiemweb.com.ar o visita nuestra página web www.requiemweb.com.ar. Estupendo lo de Annihilator, amigos, ni más ni menos que la banda de Jeff Waters, un disco muy variado y con cosas más que interesantes. Este es el programa de la revista Requiem, por si no lo mencionamos. Acaba de salir la promo, así que me voy a ahorrar el relato del contenido. Pero sí les voy a decir dónde conseguir la revista. Esto es en Disquerías de Capital Federal, volumen 4, Stigmata, La Masa, Rock Division y Classic Rock. Después en Zona Sur tienen en Quilmes, Zenon y La Estaca. En Berazategui, Zona Púrpura y Hateful. En Zona Norte, Time Bomb de Villa Ballester. Y en el interior del país, en los kioscos de revistas de las siguientes localidades: Paraná, Santa Fe, Rosario, Venado Tuerto, San Lorenzo. Van alentando a medida que vas nombrando. En Donington me acuerdo que Bruce Dickinson, cada vez que nombraba una localidad, había como una parte del lugar que se encendía. Es acá también, Venado Tuerto, San Lorenzo, Mar del Plata, Córdoba, Río Cuarto, Neuquén, General Roca y Mendoza. Muy bien. Bueno, si quieren conseguir la revista o preguntar cómo conseguirla y demás, les sugiero que directamente manden un mail a contactos@requiemweb.com.ar. ¿Sí? Va a ser lo más práctico. Ahí serán atendidos rápidamente y despachados. ¿Sí? contactos@requiemweb.com.ar. Y luego vamos a pasar el resto de las direcciones de la revista, si les parece bien. Este fin de semana que pasó estuve viendo recitales. Vi a Testament, que tocó en el teatro ahí en Flores. Muy bien, un show muy caliente, muy piola. Llegué a ver a los teloneros, a Crisium, los brasileros, que se compraron al público, sobre todo manifestando repetidas veces el respeto y el cariño que tienen por la Argentina. ¿Sí? Y prepararon un show que por lo menos a los que gustan del death metal más estándar les gustó muchísimo. Por lo menos la reacción del público, viste cuando vos por ejemplo estás en un recital y por ahí no te interesó a vos personalmente el show que viste, pero ves que el público quedó muy entusiasmado. Bueno, para mí con Crisium me ocurrió eso, yo no entiendo por qué, pero el público se enganchó mucho con ellos. Bueno, y después lo de Testament, que la principal expectativa era ver a Chuck Billy luego del cáncer que lo afectó y lo tuvo digamos, muy mal durante un tiempo, ver cómo estaba. La verdad que Chuck está igual, con el pelo largo, un poco más gordo que como lo habíamos visto la otra vez, un poco menos atlético, en una época era un tipo grandote, enorme, y digamos, más o menos era un tipo cuidado estéticamente, pero bueno, ahora engordó mucho, evidentemente para recuperar peso debe haber sido. Bueno, pero vocalmente, bárbaro. Era el cumpleaños de Greg Christian, del bajista, lo festejaron alegremente, hicieron un montón de clásicos como para recordarlos, no tienen disco nuevo por el momento. Alex Skolnick estaba fantástico, yo hacía tiempo que quería verlo en vivo, a ver cómo era, pero en Testament es como que uno ve una parte nada más. De hecho, el tiempo que Alex Skolnick estuvo fuera de Testament, lo estuvo justamente porque se quejaba o no estaba satisfecho con las limitaciones del grupo musicalmente. Entonces por eso pasó por Sabatage y estuvo metido en alguna banda de jazz, en alguna banda de soul, etcétera, ¿no? Porque le interesaba experimentar con otras cosas. Bueno, Alex Skolnick, una garantía, evidentemente, muy bien. Y la banda sonó estupenda. Mucho calor, mucha polenta, lleno el lugar, una maravilla. La otra banda que vi el fin de semana, Épica. Para mí una sorpresa porque yo no sabía qué esperar. Entonces, a ver, conocí el material de la banda, pero para mí era una banda también que representaba una incógnita. Esto fue en el Ateneo, ahí en la calle Paraguay al 900. Muy buena la producción. Es un lugar muy acogedor, un teatrito modesto, pero muy piola. Uno puede ir a ver ahí y apreciar plenamente a una banda desde una distancia muy, muy interesante y con una comodidad terrible, tanto para los músicos como para uno mismo. En este caso particular, hay dos polos, me parece a mí. Uno de ellos es visual, que es la cantante Simone Simmons. Yo le voy a contar algo. Una hora antes del show, yo estaba en un bar tomando un café con un amigo, charlando, qué sé yo, y entra un agente, se sienta ahí en el bar este, medio alejado del show, así que eso garantiza que fue una casualidad. Viene un agente y veo algunos que tienen los gafetes colgando del cuello, la gente le pica y se sientan ahí. Miro para ese lado, veo a Simone Simmons, a la cual conocía por fotos, yo digo, linda chica, mirá vos, qué cosa. Cuando la vi en el escenario dije, idiota de mí, tendría que haber ido a arrastrarme ante ella, no a saludarla. Porque claro, estaba toda tapada, que eso cuando sacó la ropa, una figura deliciosa, yo decía, no te puedo creer, una cabellera larga, pelirroja. Bueno, hágase la cabeza como quiera, caballero Isurieta, usted que lo veo interesado por el relato. Vamos a ver. Bien. Bueno, la cuestión es que Simone canta muy bien, por supuesto, y se mueve bastante poco en el escenario, pero es parte de su escena el hacerlo. O sea, es como un meneo que repite todo el tiempo y revolea un poco la cabellera roja y ahí queda. Y los otros cumplen. Pero a nivel sonido, lo que me impactó y me impacta igual también en la música de Epic en general es el tecladista. Este pibe, el tecladista, francamente, le da un sabor distinto a la banda, distinto de las otras, porque mientras otras bandas góticas utilizan el teclado para apoyar el total de la música, para apoyar la estructura, es como que este se distancia, este Cohen se distancia y hilvana melodías por su cuenta. Y para mí eso es lo que hace a Épica más distintivo dentro del panorama. Bueno, también un show formidable y la gente estaba enloquecida. Por eso mismo, dos temas, como para recordar. Uno, el de Testament, mi tema favorito de todos los tiempos de Testament, Alone in the Dark. Y luego el de Épica, que vamos a presentar, The Last Crusade, el tema con el que abrieron. ¿Sí? Testament, Épica, en Requiem por un Sueño. We'll be right back. ¿qué se le va a hacer? Estábamos acá conversando sobre la actitud esta de Cesa en el partido de ayer, y realmente, bueno, más que nada de sorpresa. Hay muchos factores en una sola jugada que merecen ser revisados. El primero es que, más allá de lo que se diga, de que evidentemente es una persona que tiene problemas y todo, yo creo que no está capacitado para jugar, para seguir jugando al fútbol. Tendrá que depender de los técnicos que tenga a partir de ahora, porque dicen que la Volpe se quiere ir, o de la sanción que evidentemente el propio club le va a hacer sentir, pero no creo que esté preparado para seguir jugando al fútbol, porque está teniendo unas cuestiones de desequilibrio tremendas. Que nada tienen que ver con la rivalidad, porque él viene de pegarle a un compañero y de correr 50 metros a otro para pegarle. Y de estrellarle un balón en la cara a viene un, de, a un de, pibe. Viene de agredir a un pibe que alcanza la pelota. O sea, y lo de ayer fue, incluso creo yo, para la gente de Vélez, fue la gota que colmó el vaso, porque la actitud de la agresión de él perjudicó drásticamente a su equipo, no solo dejándolo con un hombre menos, y el penal a Boca, que en definitiva Boca no lo convierte, sino que obliga al técnico a hacer un cambio que no estaba previsto, y el rumbo del partido cambia decisivamente a partir de la jugada esa. Sí, igualmente ya, se decía que los hinchas de Vélez iban a presentar un escrito, un petitorio para que lo remuevan, por una cuestión también, yo más que por una cuestión de resultados, resultados de poner que se lo achaquen al técnico. Fue una cuestión de honor, ¿viste? O sea, no podés salir a la cancha y hacer una sentido cosa común. No, pero es que aparte, si dijéramos, bueno, fue un incidente aislado. No, no, ya es el cuarto o quinto que protagoniza. Lo cual deja abierta la posibilidad de que en cualquier partido vos vuelvas a perder el rumbo del juego por una actitud del arquero. No, a mí lo que me sorprendió, creo que se lo dije a Javier, es el total divorcio entre la expresión del tipo y lo que acababa de hacer. Claro, porque el tipo lo encaraba al árbitro como diciéndole, pero ¿cómo por esta simple jugada e inocente me venís a echar? Claro, por este accidente que ocurrió aquí. Por este roce. Levanté un poquito la piel. Claro, ¿no? Por claro. Este roce sin ninguna intención. Mientras se sacaba la piel de la cara del botín, ¿viste? Aparte, frente a un jugador que no estaba significándole un riesgo físico para él, no era un jugador que iba a confrontarlo ni a disputarle la pelota, porque Rodrigo Palacio venía frenándose porque ya veía que la pelota estaba claramente dominada. Bueno, por el futuro de Palacio en las pasarelas está comprometido luego de esto, porque la cara le quedó como para un museo de cera. Y curiosamente, lo que yo le decía a Javier, me pareció muy positivo que no se haya generalizado una gresca, que también el factor sorpresa yo creo que fue evidente en los jugadores de Boca, inclusive, porque en otro partido, por cosas mucho menores, ha habido incidentes. Sí, en un partido de campeonato de domingo se armaba quilombo seguro. Pero entre la sorpresa que se llevó todo el mundo y la rápida expulsión y penal que marca Baldassi, yo creo que eso frenó que no haya pasado a mayores. Sí, sí, sí. Sí, pero la verdad que es insólito. Es insólito ver una jugada así. Qué inapelable, o sea, que yo creo que hasta la gente en el estadio habrá dicho, no puede ser, ¿qué es lo que hizo este tipo? No, primero que de un partido de 3 goles, lo que la gente comente es justamente la actitud de un arquero en una jugada aislada. No, 3 goles con un penal errado y con un claro dominio que a Boca le pudo haber significado un gol más en algún momento del partido. Que dicho sea de paso, estamos jugando un fútbol de altísimo nivel. Ya noté que tu imparcialidad es absoluta. No, estamos jugando en fútbol de altísimo nivel, con un Riquelme en su mejor expresión. Ajá, está bien. Así que las perspectivas son... Estábamos hablando de César. Claro, analizar el presente de Boca. Que nos promocione alguna de esas marcas que promociona Boca, y entonces ahí hablamos, ¿viste? Qué sé yo, qué re... Así que muy contento. Hoy estamos futboleros, ahora va a ver por qué se lo digo más tarde, pero bueno. Vamos con una sección que hasta ahora habíamos tenido en el freezer, ya desde el primer programa que quiero hacer esta sección o empezarla, y no hubo ocasión. Esta ya vez, para todos. Sí. No, precisamente. Es una sección que ya hice en algún otro programa, en otro ciclo. Se llama Arqueología Metálica. The Disco Years. Claro. Vamos a ver si rescatamos algunas de esas bandas que lamentablemente no trascendieron, y que por ahí tienen canciones fabulosas, metidas en algún álbum fabuloso, pero que lamentablemente se pierden en los vericuetos del tiempo. Abrimos con SDI, Satan's Defloration Incorporated. Ajá. No sé si el más feliz de los nombres, la defloración de Satán incorporada. Sí, es como si fuese una empresa. ¿En serio ese es el nombre? Sí, sí. Satan's Defloration Incorporated. Es una banda de los años 80, llegó a sacar 3 discos nada más, un trío alemán, cuando todavía no se decidía la escena por power metal o speed metal o lo que sea. En realidad algunos sostienen que el speed metal generó el power metal. Yo creo que fueron dos evoluciones paralelas. Es decir, se puede hablar de speed metal en el caso de ciertas bandas norteamericanas, pero es más difícil ubicar eso mismo con las bandas europeas. Bueno, cuando el thrash estaba apuntando, vamos a dejarlo así, SDI llegó a sacar 3 discos, de los cuales el primero y el tercero, póngale que no son gran cosa, pero el segundo, el del medio, este que tengo aquí, que se llama Sign of the Wicked, es decir, la marca de los perversos o de los malvados, este realmente era algo especial. Los nombres de los integrantes no les van a decir gran cosas. Está Frank Tissing en guitarra, está Reinhard Kruse en bajo y voz, que es también el que está en la tapa, y se está dibujando las iniciales SDI en el brazo con una hojita de afeitar. Y está Rat Maunert en la batería. Los nombres, como verán, no son gran cosa. Gente que ahora tiene una verdulería. Claro, es que es tristísimo. Una compostura de calzado. De ahí no pasaron. Claro, es tristísimo porque realmente van a escuchar lo que es esta canción, que es justamente la que da título al disco, que se llama Sign of the Wicked. Van a ver lo que era esta banda. Para todo amante del buen thrash y sobre todo del thrash de Vendimia, esto tiene que ser una exquisitez. Y sin embargo, por algún motivo, hoy no la estamos pasando todo el tiempo. Generalmente las canciones van muy atadas a las bandas que las crearon o las hicieron. Entonces, si tu canción de pronto no quedó atada al éxito actual de esa banda o a la trascendencia, entonces fuiste con fritas y es una verdadera pena. Es una verdadera pena. Fíjese si no lo que es este Sign of the Wicked de SDI en nuestra primera edición de Arqueología Metálica por Requiem por un Sueño. He dicho. Thank you. Ya salió Revista Requiem número 10. Te regalo un compilado de sello Blackstar. Y como siempre, el suplemento latinoamericano El Inframundo. Además, entrevistas a Orcas, Joe Satriani, John Petrucci, Mario Ian, Bonfire y Brother Fire Tribe. Informe especial, resumen 2006, adelantos 2007, The Gathering, Toto, Dionysius, Finish Steel y Angra. Cobertura de shows, Journey en México, Uriah Heep en Brasil, The Cult y Edguy en Argentina. Y como siempre, comentarios de discos, DVDs y todas las noticias nacionales e internacionales de los artistas que te interesan. Conseguida en las rockerías más importantes del país y ahora también en México. Para mayor información, escribinos a contacto@requiemweb.com.ar o visita nuestra página web www.requiemweb.com.ar. Dijimos que hoy estábamos futboleros, así que si no les parece mal, vamos a continuar con el tema. Bien. 16 de julio de 1950. River campeón. No. Lamento informar. No, ciencia ficción no vamos. No, no vamos. Lugar. Estadio Maracaná. Inaugurado específicamente para la ocasión. Se enfrentan Brasil y Uruguay por el campeonato del mundo. El maracanazo. Exacto. Un evento tan, pero tan significativo, que en algún punto, en Uruguay, que es un país donde se permite ponerle nombres a los chicos en el registro civil con bastante libertad, recibió insólitos pedidos de nombres como, por ejemplo, Maracanazo Gutiérrez o 2 a 1 Fernández. ¿Sí? Yo creo que si mis padres me ponen 2 a 1, la muerte no es suficiente para alejarlos de mi venganza. No, pero bueno, algunos lo hicieron. Y un nombre que se usó mucho en Paraguay, en Uruguay en aquellos días, fue el de Obdulio. Claro. Porque el capitán de la selección uruguaya se llamaba Obdulio Varela. Exacto. Justamente de quien vamos a hablar en esta ocasión es de Obdulio Varela. ¿Sí? Un nombre que por ahí a muchos no les suena, porque claro, va pasando el tiempo, en este caso ya son 57 años, y estos nombres por ahí van quedando. Y uno por ahí se obnubila también un poco con el tema de nombres como el de Pelé o el de Maradona, que son institucionalizados. Y otros jugadores por ahí no los recuerda tanto. Pero Obdulio Varela todavía sigue sonando. Y en Uruguay seguirá sonando de por vida, evidentemente, ¿no? Sí, porque aparte está considerado una de esas gestas deportivas, sí, que a priori se daban como imposibles. Claro. O sea, nadie sospechaba, bajo ninguna otra circunstancia que no fuera la victoria de... Nadie sospechaba el triunfo, ni un empate, nada. Nos daban por muertos antes de empezar. Bueno, curiosamente lo que le comentaba al equipo el dirigente uruguayo, antes de empezar el partido, es si logran hacer que no les metan más de 4 goles, nos vamos contentos. A lo cual el capitán del equipo dijo, no, si salimos, si vamos a jugar y salimos pensando que vamos a perder seguro, o sea que más vale que no, ¿no? Pero bueno, la idea era eso. Brasil venía de hacerle 6 goles a Suecia, otra media docena a España. Llegaron con todas las luces. Uruguay llegó reptando hasta esa final inesperada y se enfrentaron con... Ustedes imagínense el marco. Sí, sí, sí. O sea, el Maracaná, probablemente, en aquella época, sin duda, el estadio más grande de América. Y del mundo, creo. Y del mundo, creo sí. Yo también. Yo estuve para Rock in Rio 2. Todavía me impresionaba mucho. Y mire que yo lo veía desde otra óptica, porque estaba completamente lleno de gente que iba a ver ayudas a Guns N' Roses, a Queensrÿche, etc. Imagínese ese mismo marco, pero 150.000 tipos, ¿no? Todos de amarillo y verde. Póngale papelitos, si es que había papelitos, o no lo puedo recordar. Había muy poco público uruguayo, pues no quisieron tomarse la molestia. Pues, ¿para qué? Claro. O sea, no. Digamos la verdad. Habría una delegación de uruguayos, pero nadie esperaba. Y sobre todo, la costumbre por aquella época, cuando todavía no había habido incidentes especialmente graves, era la de los petardos, las cañitas voladoras, etcétera. ¿Sí? Entonces, cada vez que había algún evento se tiraba algún petardito o algo, y cada vez que había un gol explotaba la tribuna literalmente. Esa era la idea. Bueno, la cuestión es que en ese marco terrible pasa el primer tiempo, está todo bien. Segundo tiempo, 6 minutos, gol de Brasil, Friaca. Se desata el pandemonium, o sea, era algo que no se podía creer. La gente se descolgaba de las tribunas, ya estaban celebrando el triunfo por anticipado, ¿no? Y ocurre ese detalle, ese milagro, ese incidente que cambia la historia y pasa a la leyenda. Que es que Obdulio Varela va hacia su arco vencido, toma la pelota, la pone debajo del brazo y empieza a caminar lentamente hacia el mediocampo. Cuando yo digo lentamente, no es un eufemismo. Lentamente quiere decir pasito a pasito, como si estuviera contando, ¿viste? Como cuando haces los picados. Uh-huh. Bueno, pasito a pasito. 3 minutos le llevó ir desde su arco hasta el medio. ¿Sí? De lo que estoy diciendo es una barbaridad. Imagínese la hinchada brasilera que quería que el equipo siguiera haciendo goles, que fuera una máquina, y había uno que no les dejaba arrancar. Llega Obdulio Varela totalmente serio, sin un gesto, sin nada, a la mitad de la cancha, apoya la pelota en el medio campo y llama al árbitro. Le dice unas palabras incomprensibles para el árbitro, porque lo decía en castellano, y pide un traductor. Bueno, le consiguen un traductor a Obdulio Varela. Le pide al árbitro, a través de ese traductor, que reconsidere lo del gol, porque hay un offside. Un offside que es inexistente y que el propio Obdulio Varela sabía que era inexistente. La cuestión es que entre eso y lo otro se demoraron 4 o 5 minutos. ¿Qué es lo que pasó a partir de entonces? Empezó otro partido. Y Obdulio Varela lo sabía. Sabía que ese otro partido que empezaba era distinto y que la pausa monstruosa que había hecho había enfriado el desarrollo de todo el juego, y que a partir de ahora el gigante brasileño tenía miedo. Tenía miedo porque habían encontrado sus propios tiempos. Efectivamente, Uruguay empieza a atacar por todos los lados. El equipo brasileño era arrollador, era demoledor, pero estaban momentáneamente desintegrados, no sabían coordinar, no supieron cómo manejarlo. Y rato después vino el primer gol, el del empate. Y 9 minutos antes del final del partido, el segundo gol de Uruguay. Cuando vino el segundo gol de Uruguay y luego la pitada final del árbitro, no solamente los brasileños no lo podían creer, el mundo no lo podía creer, y como no lo podían creer, se quedaban contemplando al gigante impotente. Eso se ve en las tomas que hay en los documentales y todo, el silencio, más que nada ese clima inexpresable, ¿no? Porque no hay mucho que decir al respecto. No, el estadio estaba enmudecido. Bueno. Yo lo que quería comentarles era un estupendo libro de Osvaldo Soriano que se llama Arqueros, Ilusionistas y Goleadores. En realidad es un recopilatorio que salió ahora de sus mejores cuentos de fútbol. Osvaldo Soriano es un tipo que laburó toda su vida en el periodismo y es una delicia leer notas periodísticas de él. Sacó 4 libros, salieron 4 libros con sus reportajes y demás, y este es un recopilatorio de los de fútbol. Se llama Arqueros, Ilusionistas y Goleadores. Bueno, le dedica uno de estos reportajes o de estas crónicas que hace a Obdulio Varela, precisamente. Y fíjese lo que dice Obdulio Varela de aquel momento, que yo creo que vale la pena leerlo, por una cuestión de que lo cuenta muy desde adentro, pero desde una óptica que uno no piensa. Dice, cuando empezamos a jugar de nuevo, habla después de que hizo la pausa esa histórica. Después del gol. Claro, no, después, sí, el gol de Brasil. Uh-huh. Bueno, cuando empezamos a jugar de nuevo, ellos estaban ciegos, no veían ni su arco de furiosos que estaban. Entonces todos nos dimos cuenta de que podíamos ganar el partido. ¿Cómo conseguimos eso? Es que el jugador tiene que ser como el artista. dominar el escenario. O como el torero, dominar el ruedo y al público, porque si no, el toro se le viene encima. Uno sabe que en una cancha extraña no lo van a aplaudir, por más que haga buenas jugadas. Entonces tiene que imponerse de otra manera. Dominar al adversario, al público y a sus mismos compañeros. Claro, yo había jugado 1,000,000 de partidos en todas partes. En canchas sin tejido, sin alambrado, a merced del público, y siempre había salido sanito. ¿Cómo me iba a achicar ese día en el Maracaná que tenía todas las seguridades? Ahí yo tenía que dominar, porque tenía todas las facilidades y sabía que nadie podía tocarme. Cuando hicimos el segundo gol, que lo hizo Guilla, el primero lo convirtió Schiaffino, no lo podíamos creer. Campeones del mundo nosotros, que veníamos jugando tan mal. Al terminar el partido estábamos como locos. En Brasil había duelo. Los cajones de cañitas voladoras flotaban en el mar. Era una desolación. Esa noche fui con mi masajista a recorrer unos boliches para tomar unos chops y caímos en lo de un amigo. No teníamos un solo cruceiro y pedimos fiado. Nos fuimos a un rincón a tomar las copas y desde allí mirábamos a la gente. Estaban llorando todos. Parecía mentira. Todo el mundo tenía lágrimas en los ojos. De pronto veo entrar a un grandote que parecía desconsolado. Lloraba como un chico y decía: «Obdulio nos ganó el partido». Y lloraba más. Yo lo miraba y me daba lástima. Ellos habían preparado el carnaval más grande del mundo para esa noche y se lo habíamos arruinado. Según ese tipo, yo se lo había arruinado. Me sentía mal. Me di cuenta de que estaba tan amargado como él. Hubiera sido lindo ver ese carnaval, ver cómo la gente disfrutaba con una cosa tan simple. Nosotros habíamos arruinado todo y no habíamos ganado nada. Teníamos un título, pero ¿qué era eso ante tanta tristeza? Pensé en el Uruguay, allí la gente estaría feliz. Pero yo estaba ahí, en Río de Janeiro, en medio de tantas personas infelices. Me acordé de mi saña cuando nos hicieron el gol, de mi bronca, que ahora no era mía, pero también me dolía. El dueño del bar se acercó a nosotros con el grandote que lloraba. Le dijo: «¿Sabe quién es ese? Es Obdulio». Yo pensé que el tipo me iba a matar. Pero me miró, me dio un abrazo y siguió llorando. Al rato me dijo: «Obdulio, ¿se vendría a tomar unas copas con nosotros? Queremos olvidar, ¿sabe?». ¿Cómo iba a decirle que no? Estuvimos toda la noche chupando en los boliches. Yo pensé: si tengo que morir esta noche, que sea. Pero acá estoy. Maravilloso. Bueno, habla un poco también de cómo son los brasileros. O sea, son muy apasionados, pero no viven la derrota como una tragedia, cosa que ocurre acá, sí, lamentablemente. Yo todo lo bueno que tenga usted para decir de Brasil, a mí anótenme. Yo las veces que fui a Brasil encontré gestos maravillosos de parte de la gente, un calor muy especial y una manera de tomarse la vida que nosotros por lo menos deberíamos envidiar en algunos aspectos. No, yo me acuerdo de un gesto no deportivo, pero que me llamó mucho la atención siendo yo muy chico, sí, que fue cuando Huracán salió campeón. Ajá. Con Menotti. Año sí. 1973, un equipo legendario, Babington, plagado de excelentes jugadores. Y festejan el campeonato inaugurando la luz del estadio. Sí. Yo soy del barrio, así que me llevaron. Yo solía ir a la cancha. Para festejar a fin de año el logro obtenido y la inauguración del estadio, trajeron al Santos de Brasil a sí, jugar un amistoso. Sí. Reiteramos, un huracán inolvidable, plagado de estrellas, un equipo que quedó en la historia del fútbol. Y el Santos, 1973, ya un equipo venido a menos, con un Pelé en la última etapa de su fútbol en Brasil. Ajá. Un equipo que andaba en ese momento andaban de la mitad de la tabla para abajo. Ajá. Un Santos mediocre para los estándares. Sí, sí, que sí. En el primer tiempo, uh-huh, terminó 4-0. Claro, bueno, no estaban todavía listos. 4-0 terminó el primer tiempo a favor del Santos. Ajá. Uh-huh. Y en el segundo tiempo, que yo, a ver, año 73, a los 11 años no me lo voy a olvidar más, pero entraban al área, gambeteaban al arquero y la tiraban afuera. Sí, pero, sí, para evitar el... Claro, para evitar humillar al adversario, pero deportivamente, no es que los... No querían, ya era terrible para la gente que estaba viendo ahí con la alegría de festejar. Uh-huh. 4-0 en el primer tiempo, en el segundo tiempo, pero ya no había manera de que hicieran un gol y seguían dominando, llegando, y la, vos veías que la tiraban afuera y se agarraban la cabeza, pero era mentira, no querían hacer más goles. Sobre el final, una corrida de Houseman metió un 4-1, pero yo digo, los tipos a lo mejor iban a cobrar igual, la gente los iba a aplaudir igual, pero tuvieron la cortesía de no humillar al anfitrión. Claro, por cosa favor. Que hoy yo creo que no sucedería. No, hoy le pones el doble de goles. No, si pero aparte, con cómo se ha banalizado el fútbol o se le ha dado demasiada trascendencia, yo creo que hubiera sido para incidentes, para que se arrojaran cosas. Para probablemente. No, los tipos se lo tomaron con una filosofía de no, pero esta gente tampoco arruinarles de tal manera la noche, y jugaron por jugar todo un segundo tiempo sin hacer goles. Tenga en cuenta que nosotros tenemos una tradición muy particular, eso se nota cada vez más en los equipos más chicos, es decir, en los de ligas del interior y en los ínfimos equipos, cuando vos vas a jugar a otro lado, hay lugares que son imposibles. Es decir, vas a aquel lado y sabes que perdés porque te bombean seguro o porque no salís vivo si haces más de un gol o haces un gol. Yo creo que básicamente, más allá de los países, el fútbol cambió mucho, el hincha de fútbol cambió mucho. Yo creo que hoy en día es imposible pensar lo que hizo esta persona. No, ganar un campeonato del mundo e irte a tomar algo con la hinchada. Pasada, no me acuerdo por qué, se emitían imágenes, creo que anticipando un Boca River, pasaron imágenes históricas. Y hay un partido que también marca una tendencia que jamás se volvió a dar, que es un partido que Boca empata 2-2 y da la vuelta olímpica. 2 goles de Madurga. River ganaba 2-0, Boca empata 2-2 y da la vuelta olímpica en el Monumental. Y se paró toda la hinchada y la platea de River, se paró a aplaudir la vuelta olímpica de Boca. Nunca más se ha visto una cosa así, porque reconocieron el juego o el valor de haber ido a buscar el empate y deportivamente se pararon y aplaudieron. Hoy, yo me acuerdo, a partir de ahí, fácil media docena de vueltas, tanto de Boca como de River, que no se pudieron completar porque de las cosas que tiraban. Claro, naturalmente. Bueno, aquí antes, una cuadra tiene la calecita igual, ahí puede dar todas las vueltas que quiera. Antes había otra visión del triunfo ajeno. No se dramatizaba tanto. Hoy en día es una guerra. Lo querramos ver o no, se toma como una batalla. Usted, lo que yo le voy a decir, le va a tomar a broma, pero las hinchadas en una época, y estoy hablando de esta época, de los 50, etcétera, se preciaban todavía de tener un cierto honor y una cierta caballerosidad. O sea, caía sobre la hinchada el baldón cuando había un procedimiento malo de parte de los jugadores. Por eso le decía que me parecía muy piola lo del petitorio de Vélez con César. Sí, sí. Porque justamente, para mí, o sea, no importa que sea con Boca, con quien fuera. El tema es que los hinchas vivían las acciones de su equipo en el campo como un reflejo negativo o positivo, llegado el caso, sobre la propia hinchada. Entonces la hinchada se ponía a cuestas toda esa historia y la defendía de esa manera. Cuando en una época ciertas hinchadas, sobre todo en los 60s y demás, empezaron a alejar a los miembros de las barras bravas que se portaban mal o eran revoltosos o directamente se habían metido en drogas y en cosas que no debían. Esos comentarios tipo de barra brava que de aquella época que decían, no, mirá, igual hagan lo que hagan los muchachos del tablón, esto siempre va a ser una cosa familiar. Vos podés venir a ver a Independiente, a Racing, a River, a quien sea, pero si venís con tu familia está todo bien. Eso hoy en día es impracticable. Imposible. O sea, no vas a escuchar a Diceo, por supuesto, pero no vas a escuchar a nadie que lo diga, básicamente. Pero bueno, es así. Igualmente, me parece piola lo que dice Sergio, de que hay una banalización del fútbol y también un despropósito, o como dice León Gieco, cuando el fútbol se lo comió todo. Y la gente se olvida que mucho de todo este circo tiene que ver con un negocio que se comió al fútbol en algún punto también. Sí, si el fútbol se comió todo, el negocio se comió al fútbol. Mirá el comentario alucinante de Obdulio Varela al respecto. Dice, ahora estoy muy arrepentido de haber jugado. Si tuviera que hacer mi vida de nuevo, ni miro una cancha. No, el fútbol está lleno de miseria. Dirigentes, algunos jugadores, periodistas, Todos están metidos en el negocio sin importarles para nada la dignidad del hombre. Yo siempre me lo tomé de la mejor manera. Cuando vinieron a sobornarme no me enojé ni los saqué a patadas ni los denuncié. Les dije que no, que buscaran a otro con menos orgullo que yo. Yo siempre me guié por la filosofía simple que aprendí en la calle. Así se aprende todo. Hay que vivir, cueste lo que cueste. Vivir. Y a cambio de eso hay que dejar vivir. No, temible, ¿eh? Temible. Comentado por un tipo que es probablemente el máximo ídolo del Uruguay. Sí, sí. ¿No? O sea, que no te suene mucho Durio Varela puede ser por el hecho de que por ahí... No, pues son muchos años. Claro, pero nada más. Bueno, magnífico libro de Osvaldo Soriano. Si les gusta el periodismo como historia de vida, el periodismo... ese tipo de periodismo que vos hacés con una persona y la querés conocer a fondo y entonces capaz que le ponés el grabador delante y te grabás 6 horas de conversación para luego hacer un extracto de 3 páginas, que una historia de vida es eso básicamente, te aconsejo plenamente el librito este que está fantástico. Mientras tanto vamos a ir a un tema del reloj que algo tendrá que ver con todo esto, aunque dejo a los oyentes establecer el qué exactamente. Esto se llama No venimos solos. También dedicado a Luis Valenti, que ya no está, a Willy Gardi, que ya no está, a varios que ya no están dentro, ni en el grupo, por supuesto, ni entre los vivos. Una de las baladas más formidables que se hayan escrito en la Argentina por una banda de rock. El reloj y No venimos solos. Cada momento del tiempo es fugaz, no vuelve hacia atrás, no espera. Y esos momentos los une el amor en otro nivel de esencia. Cada hombre que está, cada planta que cada cosa que vive es la verdad, pero el humano que ves representa un papel que ni él mismo se cree, pero allí está. Esos momentos de eterna visión, de sereno perdón que anhelas, están unidos en un más allá, en un alma mayor que espera. Cada hombre que está, cada planta que cada cosa que vive es la verdad, pero el humano que ves representa un papel que ni él mismo se cree, pero allí está. Un lento Pues bien, señoras y señores, continuamos en Requiem por un sueño y ahora vamos a hacer Mateando por un sueño. Y de paso leemos algunos comentarios y demás de la gente. ¿Te parece bien, caballero? Por favor. Bueno, dice... Manuel, ¡ah! Volvió el pato. El pato metálico. Sonamos. Me acaba de pegar, Paula. No veo el pato. Le gusta, le ¿cómo gusta? Que tenía una araña? Con tal de pegar, no sabe qué inventar. Hecho eso ¿el qué? Conmigo, ¿hubiera dejado que me camine el araña por el cuerpo? ¿No? Sí. ¿Le excita? No, ¿cómo no? El hombre araña. Nunca le he dicho que no. Ah, sí, sí. Espérame, nunca le he dicho que no a una mujer de piernas largas. Ten en cuenta. No, no me refería a vos, me refería a la araña. El hombre araña. Claro. Ella se lo toma como ella. Dice, no, yo tengo patas cortitas, me hace el gesto, ¿no? Era una arañita, pobre, y vos le diste dura, que te abusaste. Bueno. Dice acá Manuel, albricias por el nuevo programa. Dice, me sorprendió lo de Bancanto, se refiere a lo del programa anterior. Y quería recordarte al guitarrista de Sentencen, por los nombres. Ah. Que por supuesto, usted recuerda que mencionamos a Anti Coco y a Tony Caco. Y, sí. Que no nos olvidemos del guitarrista de Sentencen que se llama Mika Tencula. Está bueno. Está bueno. Y dice que un amigo de él tuvo una profesora que se llamaba Dolores del Orto. No es broma, dice. Yo creo que si alguien se llama así, ha tenido una vida muy interesante difícil, para contar. No, por lo menos interesante de contar, le voy a decir, por decirlo menos. Y encima profesora. Claro, encima profesora, no, es terrible. Dice John, decir a Choren que no grite tanto, me satura los parlantes. Creo que se refiere al programa anterior donde usted estaba... ¿Así? Sí, estaba... ¡Te pido mil disculpas! Bien, creo que con eso lo escuchó el amigo. ¿Qué más tenemos? A ver, cuénteme, Paola. Dice, Blue está conectado, qué maestro, espectacular. ¿Cómo va eso, maestro desde Barcelona? Los perros ladran. Los perros ladran. ¿Sí? Es increíble. El pato va a tener que salir a hacer justicia. No, dice que se escucha ladrar al perro. Por favor, si sabés cómo callarlo, hacelo, no lo dudes. Bueno, dice que una de sus bandas favoritas es MSI. Y que seguramente me acuerdo yo del significado de sus iniciales. ¿Cómo olvidarlo? MSI, More Stupid Initials. O sea, más iniciales estúpidas. Bueno, hubo una época que se había vuelto medio insoportable la tendencia. Sí, sí, sí, sí. Y dice que lo que realmente divertía era con Billy Milano y S.O.D. Aunque... Speak English or Die. Claro, aunque prefería que se quedaba con Vomit y Bagresor. Sí, sí, una banda. Claro, ya hablaremos algún día de Vomit y Bagresor, que la gente no... Dice que en enero de este año se cumplieron 10 años de la muerte de Soriano. Exacto. Téngalo en cuenta eso. Soriano fue jugador de fútbol también, además de periodista y todo, antes de ser periodista. O sea que, bien. Karin pregunta por el horario de las repeticiones del programa. Y dice por aquí Paola, que me alcanza, los lunes de 9 a 11 y el sábado de 12 a 14. ¿Sí? Estas son las repeticiones del mes de mayo. Lunes de 9 a 11 y el sábado de 12 a 14. ¿Qué me cuenta? Las repeticiones de Requiem por un sueño. ¿Sí? Tenemos más cosas porque, por ejemplo, Blue nos pone un extracto de un reportaje a Roque Maspoli, que es el arquero del Uruguay, campeón del mundo en 1950. Bueno, ya vamos a procesarlo correctamente ahora en cuanto podamos. ¿Sí? Mientras tanto... ¿Cómo decirles esto? ¿Cómo contarles? ¿Cómo? ¿Qué joder? Esto es lo nuevo de Megadeth. We'll be right back. Tal cual, quieren presentar a ustedes, este, me agarran con la boca, yo estoy sí, saboreando una empanada de talco. No realmente. Una cosa insólita. ¿Te sirvo algo para tomar? Porque la cuenta, traiga la cuenta. Sí, no, sí, que, sí. Es que lo de Mega es tan bueno que realmente me superó, me deja sin palabras. Se te atoró. Ahora, bueno, Sleepwalker, el nombre de este tema, por si querían saberlo, es lo nuevo de Megadeth. Sonámbulo. Ah, no, Walker. Sleepwalker, Sonámbulo. Ah, sí, Sonámbulo. Sí. Ya hay un tema. ¿Cómo ya hay un tema? Famosísimo tema, se llama... Hay uno, no, hay 10 millones. Pero hay uno que se ha usado al menos en, no sé, 15 películas. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuál? Está lo había compuesto un dúo en la década del 50, no me acuerdo ahora. Pedro y Pablo. No, Santo, uno se llama Santo. Saco y Vance. Santo y Biasati, no, pero. Y el tema está tocado con un slide que lo hace sonar medio hawaiano, una cosa así. Pero está de banda de sonido, al final, al principio, en el medio, en fácil una docena larga de películas, entre ellas la de Stephen King, que se llama Sleepwalkers, que es la de la familia esa de gatos. Sí, bueno, bastante mala, bastante mala. Sí. El libro, pero el tema es muy reconocible, lo que pasa que es intarareable por el sonidito ese que le sacan con el slide, a ese slide que se acuesta. Sí. Sí, los fans de Megadeth te están agradeciendo mucho digresión. Sí. Pongan que... en el buscador Sleepwalker. Sleepwalker, van a salir muchos. Mira, yo me acuerdo hasta un tema de Magnum que se llama Sleepwalker, así que. Pero ese es el más conocido. Tiene un montón de versiones. Bien. Acá lo tocó Robert Fripp cuando vino. En Joda. Sí. Bueno, en Joda en el sentido de que. Claro. No formaba parte de su repertorio. No. O sea, cambió de ruido Fripp. Vino fue a hacer ruido. ¿Cuándo? Una de las últimas veces que vino. Ah, no, una de las últimas, no, esto hace mucho que digo yo que lo tocó, que era, había formado como una liga de guitarristas y eran solamente 5 o 6 guitarras en el escenario. Ajá. League of no sé cuánto. Bueno, tocaron eso. Muy bien. No sabes lo que le interesa esto a los fans de Megadeth, no están pero pegados ahí a la palma. United Abominations, algo así como Abominaciones Unidas, en realidad es un juego de palabras con Naciones Unidas. Para el regreso de Megadeth, que no es que se hubiera ido, porque el disco anterior de System Has Failed había salido hace un par de años, pero esto es el regreso porque es el sonido que los fans querían y es un regreso a ese sonido. Sí, hasta la tapa tiene unas características muy particulares porque salió a partir de un concurso de arte que hicieron. Se quedaron con una tapa verdaderamente rara para el grupo. Pero algo así como una respuesta al Pixels But Who's Buying. Esa es la idea. Bueno, para comentarles así datos interesantes del nuevo de Mega, estoy terminando de comer. Lo producen Mastain y Andy Sneap. Andy Sneap, el de Sabbath, que ya ahora trabajó con todo el mundo. La gente tiende a olvidarse de su músico en Sabbath, no en Black Sabbath, en Sabbath, la banda inglesa. Black Sabbath también son ingleses, pero estos hacían thrash metal. Bueno, Cristina Scavia, la de la Cuna Coil, participa como invitada en un tema. Cristina Scavia. Cristina Scavia. Después así canta, ¿no? Así canta, está muy fuerte Cristina Scavia, ¿eh? Es una perdición esto de las bandas con vocalista femenina. Me estoy dando cuenta. Está terminando de minar mis pocos pruritos al respecto. Bueno, ¿y qué más le iba a decir? Y la sorpresa para mí total, el cover de Led Zeppelin, que no llegué a escucharlo todavía. Out on the Tiles, que está en Led Zeppelin 3. Impresionante, tengo que escuchar eso. Salió solamente en la versión japonesa. ¿Sí? Ahora la banda está Glenn Drover y John Drover, los que eran de Eidolon. Yo tengo los discos de Eidolon, antes de que me pregunte. La banda canadiense. Y en el bajo, James Lomenzo. Sorpresa. Una sorpresa, el de White Lion. ¿Sí? A ver, ahora dicen, es una banda glam, vieja. Es una banda, sí, es una banda glam. Mirá cómo toca el pibe. Vas a ver que te va a tapar la boca alegremente. Escuchalo, si no. Fíjate en este tema que se llama Never Walk Alone, A Call to Arms. O sea, nunca caminaremos solos. Una llamada a las armas. El disco muy politizado, con muchas referencias a las Naciones Unidas, a la situación en Medio Oriente, al involucramiento del mundo con la guerra de Irak. O sea, muy por ese lado, bien como en Pixels, digamos, ¿no? Pero aquí va este Never Walk Alone y esto es lo nuevo de Megadeth. Con gloria para Mega, me parece, viejo, ¿eh? Esto era lo que todos estábamos esperando, me parece. Así que vuelva a las cabalgatas, a la pared sonora, al vértigo, a la desesperación. Bueno, mejor dicho, a la desesperación de los fans que por un tiempo habían ya abjurado de todo. Una maravilla. Bueno, lo que viene lo presenta usted, este amigo Isleta. ¿Qué es? ¿Cómo que es? ¿Qué es? Dígame, Gary por favor. Moore. Gary Moore, lo nuevo de Gary Moore. Claro. ¿Qué tiene para Gary contar? Moore. Sigue haciendo blues. Sí, parece. Sí, volvió al blues más tradicional, muy similar a sus primeros discos de blues. Ah. Por ejemplo, After Hours y el famoso Still Got the Blues. Sí. Si bien había tenido algunos proyectos que se despegaban un poco de ese sonido tan, que a mí me parece ya demasiado tradicional, ¿no? Demasiado, no sé, poco imaginativo, si se quiere. Lo que pasa que, bueno, es tan buen guitarrista que suple esa falta de ideas con el sentimiento que el tipo tiene para tocar. Uh-huh. El, por lo menos lo que a mí me pasa con Gary Moore, aunque sea que sé que es más de lo mismo, siempre me gusta escucharlo. El tema me parece que es que no logró llegar al público del blues. Sí, o sea, le está vendiendo los discos al público de él, que con tal de escucharlo por fanatismo o por una cuestión de seguimiento de un artista, acepta los discos de blues, pero el oyente de blues, sí, el más tradicional, le decís Gary Moore, no existe. Sí, yo creo, o sea, que saben que hicieron, saben que Gary Moore hizo discos de blues, habrá escuchado alguno. Still Got the Blues seguro. Claro, pero no convenció a nadie del público. Pero bueno, Still Got the incorporé Blues bastante. Sí, bastante. Era en ese momento la novedad de escucharlo a él. ¿Qué es lo que necesita el público de blues para incorporar a alguien? Que el artista provenga de raíz. Pero de eso ese no es como una falla en el público. No. Sí, a ver, si yo vengo y te toco algo. Es lo que hablábamos el otro día. Blackmore's Night. Sí. El público, no, que no lo conozco, o sea, lo digo con el mayor de los respetos, el público que sigue la música medieval o esas corrientes, ¿es el que compra los discos o es el público de Rainbow, Deep Purple y los fans de siempre que siguen a Richie? Mitad y mitad. Y, por otro lado, la cobertura que tiene Blackmore's Night, ¿no es en revistas especializadas en otro tipo de música? Sí. No, a partir del cuarto disco ya no. O sea, yo te digo, en la Living Blues jamás en la vida va a salir una nota de Gary Moore, por bueno, ejemplo. Pero no va a salir una nota de Gary Moore porque ahí hay un error de parte del público que tiene como una visión purista de la cuestión. Sí, también hay que decir la verdad que Gary Moore cambió de estilos, digamos, del hard rock al blues, después tiene discos de rock más moderno, de rock electrónico prácticamente, sí, bueno, con guitarra, como ese uno creo que se llama Different Beat o algo así, que es espantoso, o sea, sí, es como que cambió de estilo, y bueno, ahora con este nuevo disco, yo creo que dejando de lado el punto de vista artístico, cuando un músico cambia de rubro, No, nada le garantiza la aceptación del nuevo público al que apunta. No. Si mañana yo te dijera que, a ver, ¿qué te puedo decir? Un caso extremo. Algunos pibes que tocan hoy o que tienen un grupo de cumbia vinieran y te trajeran un demo de death metal, vos dirías, sí, pero esto no sé hasta qué punto puede tener. A mí me da lo mismo quien haga la música. No, la procedencia original del artista marca mucho. Pero creo mucho, que depende mucho también de la calidad del producto y final. Y de a dónde apuntes. O sea, un tipo que venía del hard rock, que trate de llegar al público de blues, y vos fíjate que no lo hizo de manera. Sí, pero sin embargo tocó con B.B. King. Por eso, arranca. Collins. Sí, todos esos tipos tocan mientras les pagues. O sea, yo también puedo. Si mañana saco un disco de blues, puedo llamar a John Mayall. Le pago el pasaje, le pago la estadía, le pago el caché. Y John Mayall graba conmigo. ¿Y yo quién soy? Pero eso no tiene que ver. Y tiene que ver a lo mejor con una cuestión de aceptación. Que toquen y que el público del blues haya pegado un vistazo para ver de qué se trataba, porque estaba Albert King, porque estaba B.B. King, no quiere decir que lo hayan aceptado. No, probablemente no. Yo me acuerdo del caso particular de The Cult. The Cult venía del gothic pop y se pasó de un día para el otro a un estilo que estaba más cerca de AC/DC o de una banda de hard rock. Hard rock cuadradito, sí. Y sin embargo la aceptación fue instantánea, pero es el caso particular de esto, pero lo que siempre me pregunto yo es si el público de blues no es un poco recalcitrante al respecto, sobre todo porque me he encontrado con casos particulares bastante incómodos. No sé si usted estaba conmigo cuando tocó el amigo Paul Rogers con el mismo show que Jeff Healey, que sí, Coco claro Taylor. Que sí. No. Coco Taylor no. Esa noche era Paul Rogers sí. abriendo y Jeff Healey. Y Jeff Healey cerrando, bueno. Nada más. Bueno, okay. Y un artista de acá, creo que no lo vimos por una cuestión de retraso en la llegada. Y yo recuerdo que a Paul Rogers lo abuchearon y realmente abuchear a Paul Rogers sí. Es muy fuerte, es muy fuerte. Aparte el tipo que hace, haciendo blues, no es que estaba haciendo las cosas que hacía con Frío, con Bad Company. Lo que pasa es que hay un periodo muy puntual en el que un repentino auge, un renacimiento hubo del blues, sí. en el que muchos artistas intentaron sumarse, a lo mejor por encontrarse, no digo estancados, pero en un periodo de sus carreras que no era demasiado fructífero. Sí, en los 90 fue esto. Como dato llamativo, hay un disco de blues del violero de Genesis. O sea, realmente, ¿qué expectativa tenía? ¿De Michael Rutherford? No, del violero. De Steve Hackett. Steve Hackett. Hay un disco de blues de sí, Steve bueno. Hackett. Hay un disco de blues de, bueno, Gary Moore. Pero hay un par que se sumaron en la movida. Tenés en cuenta que Gary Moore hay varios. Claro, pero, Damon y Ketty. Pero creo que justamente tanto Menichetti como Gary Moore es casi lógico ese paso por sí, el sonido claro. que tienen los tipos. Hasta hubo un sello que empezó a sacar discos de blues con guitarristas de rock y duró muy poco, no me acuerdo ahora cómo se llamaban. El primero está Glenn Hughes, de que todo en un tema. ¿Cómo le llamaban esa serie de discos? LA Authority. LA Blues Authority. Y de blues, realmente no. Esto no es blues. Tenía razón mi amigo Flores cuando claro. decía, esto no es blues. Bueno, el de Hughes es particularmente bueno como disco. Exacto. Pero, exacto. Pero sí, es más un rock and roll. Claro. Y esa rigidez que tiene el blues desde el punto de vista estilístico, ajá. quizás se traslada también a la aceptación que su público le da a artistas que vienen de otras expresiones. Bien. Me parece que no. El caso de Gary Moore, no sé por qué volver ahora. Tan mal le fue con lo último como para intentar de vuelta. Bueno, con la verdad Moore. Que sí. La verdad que inclusive... ¿Sí? Yo no lo he seguido, así que inclusive pregunto... estuvo en una esporádica reunión de Thin Lizzy, uh-huh. en un homenaje a Phil Lynott. Y... No estuvo, repito, no lo he seguido fácil desde hace 10 años, pero no estuvo metido también en una reunión con... De Cream. Claro, eso lo vi. Sí. Con Ginger Baker y Jack Bruce. Y Jack Bruce. Sí. Que le salió un disco. Claro. A mí el disco me encantó. Sí, pero más lindo. Allá de eso, la gente lo ignoró redondamente. Sí. A tal punto que después toda la cobertura y toda la prensa estuvo para la esporádica y ya anunciada, así. Sí. Como esporádica reunión del Cream original. Sí. Pero a esa no le dio bola a nadie. No, a la de Gary Moore. No le dio bola a nadie. Es una pena, porque seguramente la reunión del Cream original tiene un problema gravísimo que es. Que va a estar Clapton. No, ya está el por disco, eso digo. El video está en Musimundo, está todo, está el video, el DVD. Yo a Clapton no le creo absolutamente nada, para mí es un paria de lo peor, o sea, es un vendido, no quiero saber nada de Clapton directamente. No, yo no, todavía... O sea, yo prefiero como guitarrista Gary Moore toda y la Gary vida, Clapton. Toda como la guitarrista, vida. No me importa el no, estilo. No, pero además primero, Gary Moore puede cambiar de estilo todas las veces que quiera porque nunca habló mal de los estilos por los que pasó. Nunca se hizo el superado. Clapton, en cambio, escupió para atrás cuando habló mal de no solamente del rock como tal, sino de Cream. ¿Cuántas veces habló pestes de Cream, de su pasado, de que en aquel momento lo que había hecho, de que no quería saber nada y que seguía haciendo Sunshine of Your Love porque se lo pedía a la gente y nada más? O sea, no me va para nada. Bueno, ¿no? Vamos al caso. Está bien. Y no, aparte de que el no otro día nada, yo dije lo mismo hace. De Rob Halford y me salieron con los tapones de punta. Pero claro, pero es que nosotros somos, en materia de metal, somos como César. Claro. Téngalo en cuenta, claro. O sea, no, pero es distinto. No le critiquen a Clapton los que no saben ver espera. En vuestro ídolo. Un momento. Halford fue un periodo muy circunscripto, muy pequeño y muy determinado. Clapton hizo toda una carrera de abominar de lo anterior. No ¿cómo tanto? No, tiene ese periodo muy un periodo muy de 25 de años, ¿cómo no? ¿De qué estamos hablando? Y aparte de salir a tocar y salir a tocar blues directamente y decir que todo lo demás era pasado y dedicarse al pop y refritar una serie de cosas del blues. O sea, nada de lo que hace Clapton después de Cream me gustó a mí nunca, por ejemplo, pero no. Yo tenía la fe en algún momento va a ser. Hay algunos discos muy remarcables. Cuénteme. Just One Night. No. El está bien, va, no vamos a decir que está mal. Sí, es un buen músico. Es un violero del saquemos de aquel periodo que posterior a Cream, que hizo dos o tres discos, que todavía no había encontrado el camino. Y ahora cuando vuelve a las fuentes y saca el disco ese From the Cradle, también es interesante. No, ahí voy a pasar alegremente. Y lo hace, y bueno, pero el público de blues lo ha aceptado más a Clapton que a... Pero ¿cómo no lo va a aceptar más? Yo de Gary Moore, espero que en algún momento Gary Moore vea la luz, lo llame a Hughes y vuelvan a hacer la banda de hard rock que tenía con Glenn Hughes. Era estupenda. Sí, sí. No, de hecho, yo lo noto mucho más... Dejando de lado la habilidad técnica, sí, lo noto mucho más competente como músico de hard rock que como músico de blues. Es probable, es probable. Porque justamente me parece que para el blues le sobra, dicho sí, desde el punto de vista técnico, sí, le sobra al pedo, porque el oyente de blues tradicional no se fija tanto en la parte técnica. Ajá. Así que bueno, pero a ver, muéstrenos. ¿Quiere escuchar el tema? Sí, bueno, se llama Hard Times, tiempos duros. Sí, eso ya lo vemos. Precisamente de lo que estábamos hablando. De esto estábamos hablando. For money, you think it's growing on the trees. I don't think that you're so funny. Can't you see when a man is on his knees? These are hard times, baby. These are hard times, baby. Oh, these are hard times, baby. Getting harder all the time. Robert's leaving me so lonely, so you can run all over town. I used to be your one and only, but now I see you would kick me when I'm down. These are hard times, baby. These are hard times, baby. These are hard times, baby. They're getting harder all the time. Yes, they are. ahí lo tenía Gary Moore un poco de blues para matizar el programa. Es más de lo mismo de lo que hizo él, y ese tema en particular está tomado de cositas de Jimmy Reed. Yo tengo problemas para diferenciar el blues, salvo por el estilo particular de cada uno, ¿eh? Ya le digo, en una época creía que reconocía bastante, ahora... Si me pongo a hablar, el blues se ha convertido en algo quizás demasiado purista para mi gusto. Puede ser. Pero bueno, qué sé yo. Bueno, vamos a pasar a algo completamente distinto, pero completamente distinto. Les dejo una definición de blues que me gusta mucho. ¡No se prive de interrumpirme, por favor! Pero ¡hágalo cada vez que lo necesite! No grite, que después el oyente va a llamar a reclamar por los parlantes. ¡Ya! Creo que ya le dañamos un par hoy. Bien. Blues. Sí. Estilo musical muy fácil de tocar, pero muy difícil de tocar correctamente. ¿Qué tal? Este llega a casa y piensa que es un genio. No, no. Se mira al espejo y dice... Hoy sí que di... Quiero un vaso de lo que tomó. Claro. Sí, ahí por ahí. Nah. Recuérdenla. A ver, sí, está bien. En todo caso le van a decir que depende del sentimiento y eso. Que si fuera por ese lado yo lo admito. Pero ahí es donde voy y digo... Disculpen, pero Still Got the Blues. Sí, si no tiene sentimiento, bien, estamos perdidos. Bien, fue un acercamiento. Bueno, está bien. En nuestra ya habitual sesión, gente que está de la nuca, vamos a presentar una banda que está de la nuca de veras. Aunque por el momento están separados. ¿Están separados? Sí, señor. ¿A quiénes hemos perdido? Gigatron. Gigatron. Gigatron. Lindo nombre. Sí, el nombre está bien, realmente. Es una banda de heavy metal español. Compuesta por cuatro miembros originalmente: Charlie Glamour en voz, Frank el Tachas en guitarra, Mickey Ferraya en bajo y Bestia Indomable en batería. Se toman a broma prácticamente todos los clichés del heavy metal y le dan para adelante. En algún momento vamos a traer a los Nanowar también, así nos divertimos en otro idioma, pero ¿por qué no divertirnos en castellano, no? La banda al principio se llamaba Choco Crispis. Está bueno también, vamos a decir la verdad. Entonces, no, pero hay un integrante que me gustó mucho, el segundo. Frank el Tachas. Frank el Tachas. El Tachas, está bueno, sí. Tienen una canción que se llama Virgen de las Tachuelas. Está buenísimo, sí. Bueno, lo piola es que estos hacen heavy metal, o sea, no solamente se ríen del tema, sino que hacen, y muchos de los temas están tomados de la música de otros grupos, pero otros son temas de ellos, ya que todo bien. La cosa es que con el tiempo se fueron separando, se pelearon entre ellos y bueno, nada. Llegaron a sacar un par de discos, de los cuales el más señalado se llama Mar de Cuernos. Imagínense la gente moviendo los cuernitos, claro, ahí en medio del recital, y entonces Mar de Cuernos. No, habían sacado Los Dioses Han Llegado. Y con Mar de Cuernos ya tiene algunos clásicos, como por ejemplo Banderas de Roña, Spice Metal, escrito así, Spice con Z, Walking by My Barrio, el hiper mega clásico Mi Hacha Hizo Tu Culo, Mi Espada Hizo Tu Ojal, ¿no? Y otras como el Rock del Contenedor, ¿no? Quiero Hacerte el Amor en un Contenedor, en un Contenedor, en un... etc. Bien. Nosotros dijimos Himno al Botellón. ¿Sabe lo que es un botellón? A ver. Botellón le llaman en España a una reunión que hace la gente, o sea, los chicos, tipo 17, 18, que allá se considera un problema gravísimo. Los pibes traen bebidas de su casa, o las compran, o lo que sea, y traen, y meten todo lo que traen en una, en un gran recipiente, ¿no? Entonces luego toman de ahí hasta morir, hasta quedar desfalleciente. Yo recuerdo uno en particular en la ciudad de Barcelona, donde al día siguiente todavía había cadáveres. La policía intervino. En algunos casos, algunos alcaldes, entre comillas, progres, habilitaron espacios para el botellón. Es decir, habilitaron un predio y los metieron a todos ahí para que no armaran luego desmanes. Imagínese lo que estamos hablando. Acá ni lo pienses, ni lo pienses. Acá te agarran borracho y te llevan y punto. Nada. Está Warrior of the Barrio. Ah, este es un clásico. Negro de Cojones. Ah, bien. Claro, sí. Después tienen uno, ya con cambios de integrante y todo, tienen uno que se llama Hit Trash It, que hacen temas de Venom, de Manowar, de AC/DC, de Guns N' Roses, de Kiss, de Queen, etc. Pero yo elegí uno que seguramente va a hacer las delicias de ustedes mismos como del público. Ni más ni menos que Macho Cabrío. ¡Ay, qué terror! No, es que además hablando del tema del satanismo y todo esto, que usted sabe que la gente del metal le encanta, ¿no? Bueno, vamos a ver lo que hace Gigatron con este particular tema Macho Cabrío. La letra, acá por supuesto, es lo que importa. En esta vida solo tengo un amigo, se llama Satanás. Mi padre, mi novia, le tienen manía, ya no le aguantan más. Mi madre se queja de limpiar las manchas de sangre de oveja en el sofá. Me han castigado sin paga ni ouija, me han desatado mi furia infernal. Moto, vino, cuero, chorizo, peña, caña, nenas, greñas. Y no tengo nada para comer, pero preparar. Está bien, ya sé que estamos saliendo al aire, ¿qué problema hay? Está bien. La gente sabe, ¿qué piensa la gente? Que nosotros vivimos en la radio, que nosotros estamos enlatados ahí. No, yo siempre dejo la comida lista. Me parece muy bien. Sí, eso es bueno. La vez de las empanadas fue una buena idea. Cocino muy bien, aparte. Sí, es verdad, doy fe. Sergio, pero onda gourmet, o sea... No vayas si le pidas así una hamburguesa común y corriente. No, una hamburguesa la tira cualquiera. Obvio. No, perdón. No, pero... yo no. No. digo, no le pidan una hamburguesa porque va y te la va a hacer de una manera especial y te la va a presentar de una manera especial, claro. Y todo, qué sé yo. Y en materia de vinos, no, no le digas nada porque tiene para surtirte. Así es, por suerte. Bueno, muy bien. Este, últimos mensajes antes de partir. A ver, andás bárbara con la... Amaro Seba dice, aguante Mastein. Blue dice que la versión de la que hablaba Zoidberg es Santo y Johnny. Santo y Johnny, es cierto. Santo y Johnny. De Sleepwalker. Sleepwalker. Bien. Bájensela. B8 no murió, dice que nos está escuchando desde Resistencia, Chaco, y manda saludos. Un gran saludo, mi viejo. Martín Esteban dice que Crisium fue demagógico y que no hace nada que haya hecho cualquier banda promedio desde la explosión de death metal de la Florida, o de la de Florida. ¿Sí? Bueno, y acá al final, vos fijate que si yo puedo tener idea de lo que trata de explicarme Paola. Dice la palabra, creo que son... No para un querido amigo, no terminaste. Es para saludar a Astro por su cumpleaños, que fue el 1 de mayo. Muy bien. Le mandamos un beso. El día del trabajador cumpleaños a nuestro amigo Astro Boy, le mandamos un gran saludo, de eso se trata. Muy bien, me parece muy estará bien. Trabajando a full ahora. Estará trabajando a full. Astro Boy trabaja mucho, ese es el tema, ese es el problema grave. Pero además se toma tiempo para sus propias cosas, ¿no? Para grabar, para ciertas revistas que requieren de sus servicios y demás, pero con todo trabaja muchísimo, lo cual es muy respetable. Me parece que esta banda que vamos a presentar va a ser la última de esta noche. Por favor. ¿No? Those Endless Eyes es una banda local, una banda argentina, con su disco Awaits Behind, ya es un disco del año pasado, pero igualmente tenía ganas de pasar un temita. Y el temita va a ser A Few Words, unas pocas palabras. Es una banda compuesta por Daniel en voces, Clara en voces también, Martín en guitarra, Hernán Conidi en teclados y voces, David en bajo y Charlie en batería. Ya en la mayoría de ellos no se preocupa de ponerse apellidos. No, es que ¿no? Aparte, una cosa que... Había que estar apellido del que se llama Shadow of Time. Correcto. Sí, o sea que... es Hernán Shadow of Time. No, es que iba a decir eso yo. Ya sí. Que se tomaron la molestia, el compact está muy bien presentado. Sí. Evidentemente la intención es tener una cierta proyección internacional porque eligen nombre del disco y de la banda en inglés. Esto lo edita Icarus. Claro, los títulos de los temas están todos en inglés. Pues sí. Entonces después ponerse Charlie, Pepe, Robertito y... Claro, es un poco contradictorio, ¿no? Pedro. Claro, podrían haber buscado a lo mejor algún nombre que llame más la atención en inglés. Claro, y a ver, el otro día fui a ver, como soporte de Épica, estaba The Unborn, ¿no? Que los dos de los principales se llamaban, uno se llamaba Asmodeo y el otro Astaroth, que son dos diablos típicos de la demonología... de todos los tiempos. Si yo mal no recuerdo, Asmodeo es el de la lujuria y Astaroth es el de la envidia, o eventualmente Asmodeo es el del juego y Astaroth es el de la soberbia, o bueno, y Astaroth es el de las cartas. Es buena la suya, pero creo que sí, algo de eso tiene que ver encima, la pegó de casualidad, pero me parece que algo de eso hay, tal cual. Yo en una época compré unos libros de demonología. Iba por la calle Corrientes, entré en un lugar, ahí de una, como es, en una librería, y había unos volúmenes de demonología. Yo tenía curiosidad y compré los volúmenes. La mayor parte una pavada, pero era muy divertido lo de los nombres de los diablos, ¿no? Porque además había dioses de otras religiones, ¿no? Que no la cristiana, y entonces como los cristianos en una época pensaban que todo lo que venía de otras religiones eran errores inducidos por demonios, le ponían a esos dioses o incorporaban a esos dioses al panteón demonológico. Entonces te encontrabas una diosa hindú como Kali dentro del panteón de los demonios, si es que los demonios tienen panteón, yo qué sé, ¿no? Y otros, así como por ejemplo Zeus o Mercurio o los de los dioses griegos, tenían deformaciones de esos nombres para aplicarlos a demonios, que total inventar demonios no cuesta nada, vos inventás cualquier nombre y va. A mí el que más me gusta es Pazuzu. Pazuzu, sí. El del exorcista. El del exorcista, total. Que está en un, aparece en un capítulo de Futurama. No me digas, sí, eso no lo vi. Sí, está muy bueno. ¿Ah, sí? Sí. Ah, mirá vos, qué bueno. Eso y se sí hace amigo. No, pero había una banda que se llamaba Pazuzu. Sí, me acuerdo. ¿No? Y que aparte yo lo usaba mucho para musicalizar en una época, porque tenían casi todo instrumental y daba para el tema. Medio tétrica, como corresponde, ¿no? Y había otros que también eran... Los nombres son en general graciosos, se prestan a todo eso. Bien. Señoras y señores, con Those Endless Eyes y A Few Words nos vamos a despedir en esta noche. Quien les habla, César Fuente Rodríguez, el caballero Javier Isurieta, el doctor Solver. Gracias, gracias. Nuestra enfermera lúbrica, Paola, aquí presente. Paola sostiene que la medida del miembro de un hombre se sabe por la cara. Es lo que acaba de esbozar unos segundos antes de que saliéramos al aire. O por lo menos estoy... que ella se da cuenta. Claro, ella sí se da cuenta. En mi caso particular, por lo menos yo, si es por mi cara, debo tener una verruga en lugar de eso, porque ¿qué vamos a hacerle? Pero no sé cómo llegaste a ese... A ver, yo interesa... no es la primera vez que lo escucho eso. A ver... No es la primera vez que lo escucho como opinión femenina, ¿no? Ah, sí. De que se puede llegar a intuir. Ajá. Supongo que debe tener un margen de error bastante alto esa teoría. Y unos 20 centímetros. No, debe tener un margen de error porque no me parece que pueda tener ningún basamento científico. Es intuitivo, 100%. Claro, bueno, pero por más intuitivo que sea, a ver, la mayoría de las mujeres... Bueno, sí, sí, entonces Brad Pitt tendría el obelisco. No, para las mayores, no, pero no depende... No, el ejercicio mental es tratemos de ajustar esa teoría al pensamiento masculino. Sí. Y vos nosotros tendemos a suponer cómo es sexualmente una chica cuando apenas la estamos conociendo. Yo por lo menos siempre lo hice. Sí. En realidad estamos imaginando cómo va a ser, o estamos proyectando nuestras ganas de que sea de esa manera. Sí, sí, nuestra propia película. Siempre exacto, proyectamos, pero en realidad es un ejercicio que el hombre lo hace. Uy, esta mina debe ser una diosa, un y a veces nada que ver. Estamos hablando y otras veces, donde no esperabas claro mucho, te encontrás una sorpresa. Pero acá no estamos hablando de habilidad. No. Bueno, claro, pero el hombre no puede medir, porque no hay nada que medir de la mujer. O lo tenés ¿cómo? A la vista... No, ¿cómo? O... Esperá. No. En la mujer, vos sí ya sabés si tiene lindos pechos, linda cola, y el resto... No tiene medida. Lo sé, pero lo que vos te preguntás... La medida no importa, digamos. Es si en la intimidad están claro, el hombre proyecta comportamiento. La mujer proyecta ya expectativas reales, digamos. Sí, tuviste una fractura de muñeca ahí, ¿verdad? No, es cierto. Ya está la gente del ahora próximo vamos, programa. Ahora vamos, ahora vamos. Nuestros colegas. Bueno, en todo caso, lo que estamos hablando aquí es una cosa puramente... Yo física. Te invito a realizar el siguiente ejercicio. Vos en un papelito para la semana que viene anotá lo que suponés de nosotros tres. Y yo, por lo pero menos... te lo dijo bien, en un papelito. En un papelito. Y yo prometo hacerte la corrección mía, absolutamente sí, sí, sincera. No, yo porque además tengo una curiosidad con respecto a esto. La teoría esta que vos elaborás, ¿no? Que parece ser una teoría... femenina en general. Claro, pero parece ser que tiene dotes de personalidad, es decir, dotes de que se te ocurrió en parte a vos. Yo digo, ¿vos hiciste la comprobación en la mayoría de los casos? Eso es lo que me genera la duda. No, digamos, o en cuántos casos... Yo quiero saber, en esta estadística, ¿cómo viene tu margen de aciertos? El muestreo. ¿Cómo tu margen de aciertos, ¿cómo viene? O sea... No, realmente bastante bien, no es que me hayan pasado a mí. Claro, sí, claro. Pero que una amiga me dijo. Que no, sí. A la nutria. No, bueno, yo trabajé en una agencia de publicidad donde un tipo le decían la nutria. Sí. Yo, en la más absoluta inocencia, le gustaba la nutria. ¿Por qué le dicen la nutria? Y las risotadas. Claro. Y dice, no, pero eso es una nutria en cautiverio. Y lo viste moviendo el mouse. No lo vi, por suerte, no tuve. Claro, ese... como el otro que le llamaban el burro y todo el mundo decía, uy, le iba mal en el colegio. No, yo conocí un pibe manguera y enseguida me di cuenta. Sí. Pero la nutria me causó mucha gracia cuando me explican. La nutria, claro, eso es como lo de Peter North, que lo llamaban el decorador. Sí, es muy bueno. Claro, eso es muy bueno. A ver que alguno pregunte por qué lo llamaban el decorador, claro. No. Es muy bueno. ¿Vos tenés que preguntar? No. ¿Vos sabés por qué lo llamaban el decorador? ¿Sí o no? Decías que se picó la cabeza, decí que no. ¿No sabés por qué le decían el decorador? No sabés, bueno, está bien, ya lo vamos a ver. Es una de las más divertidas historias, y muy cierta, por cierto, de la industria del porno. Ajá. Peter North. Así como John Holmes es el emblema de digamos, de lo que vos planteás. Claro. Sí. ¿La vieron la película sobre John Holmes? Está muy buena. Documental el documental y la película con actores. Ah, yo vi el documental. El documental es muy interesante. Sí. La película refleja nada más que el episodio ese de índole Wonder policial, Man. Exacto, en el que él se vio involucrado. Con Val Kilmer. Con Val Kilmer. Sí. Pero, de hecho dicen que Boogie Nights también tomó mucho de, bueno, de la vida. Bueno, John Holmes, según la teoría de Paola, no sé qué. No, tampoco era un tipo de facciones así demasiado aniñadas. O, bueno, era un tipo, ¿y el gordo? ¿Qué gordo? El gordo. No, el gordo es un personaje. Ron Jeremy. Un amigo mío lo conoció en Las Vegas. ¿No diga, le dio la mano? No. Fueron a tocar. Y ahí les dicen, che, ¿no quieren ir a una convención que hay de rockabilly? Bueno, fueron a la convención de rockabilly y llega Ron Jeremy. Claro. Leyenda, maestro, que esto, que el otro. Y le dice, ¿ustedes dónde son? De Argentina. Ah, yo hice de Maradona en una película. Claro. Eso fue increíble. Y vos sabés que lo rastrearon y es cierto. Yo vi la película. Hay una película que Ron Jeremy hace de Maradona. Con la chicholina. No me digas. Sí. Eso hay que ver. Hay que buscar. Hay que buscar. Todo con un peinado afro, que no sé por qué. No, bueno, en una época de rulos de Diego. Bueno, qué sé yo. Lo hizo tipo con un peinado, pero afro, ¿eh? Y con la camiseta de la Argentina. Qué bueno. Y con la chicholina, yo me acuerdo de eso. Sí, sí. Yo hice de Maradona en una película. El comentario que te hace Ron Jeremy. Un genio. Terrible. Bueno, yo vi el documental de Ron Jeremy. Eso sí lo vi. Ah, no. Es, ¿de la vida del gordo? Sí, es patético, realmente. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Se convirtió en un personaje querible dentro por de... Por lo del helicóptero, más sí, que nada. Pero por ejemplo, John Holmes... ¿No vas a preguntar lo del helicóptero? No, John Holmes está comprobado que era un tipo muy jodido. Ajá. Muy jodido y hasta malintencionado en muchas actitudes que tuvo con la gente del ambiente. ¿Hasta jambeles? Claro. Pero el gordo no, el gordo ya te das cuenta. No, el gordo personaje. No, el gordo... Es, aparte, una de las cosas más divertidas del gordo es que contaba... los entretelones del código, lo que decía que él tenía la erección más rápida del oeste. O sea, él contaba, dice, a mí siempre lo que me envidiaron otros actores es que yo tenía una erección. Claro, no necesitaba preparación previa y lo hacía todo y nunca usó ningún tipo de, viste que la mayoría de los actores pornos terminan utilizando vasodilatadores o algún otro producto. Y entonces, ustedes pensaban que era todo espontáneo, ¿no? Pero Ron Jeremy dice que no. Hay una suerte de reality ahora, que yo lo vi un par de veces de un empresario de la industria del porno. Ajá. Y hay un reality que cuenta su vida, día a día. Ajá. Y en un momento el tipo explicaba que lo más común es que haya que usar algo. Claro. Desde... dejarlo aparte un rato con alguna chica, sí, como para que se estimule en la intimidad, sí, y no lo amedrente en las cámaras, hasta una inyección, claro, que debe ser bastante feo y te tengan que poner cara. Sí, debe ser feo. Pero parece ser que es muy común ese problema. Es muy común, pero si vos te quedas... A ver. Claro, uno piensa, mira vos, este tipo, encima le garpa. Claro, claro, no funciona de ese modo, funciona con estimulación. Antes del Viagra funcionaba inclusive, sí, se hacía. El Viagra ahora ha solucionado muchos problemas para mucha gente, pero... hasta ese momento, che, nos fuimos al ultra carajo. Terminamos en ese. Sí, no basta. Dos en the size, a few words, el perro que ladra, Requiem por un sueño. Hasta la semana que viene. Chau. We'll be right back.